lagrimitas en mi pañuelo. Ser feliz, hay que tratar de sonreír para vivir feliz. Qué fácil es, ya lo verás, ven, vamos a bailar. Seca tus lagrimitas en mi pañuelo, porque cuando tú lloras te queda feo. Apoya tu te ayude a ser feliz. Bailando, bailando, sí. Ay, amor, amor. Tratar de sonreír. ¡Sí! Hay que tratar de sonreír para vivir feliz. ¡Qué fácil es! Ya lo verás. Ven, vamos a bailar.